Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor, porque este es el día que ha hecho el Señor para que le adoremos y para que le glorifiquemos. Gozoso estamos de poder estar en la casa de Jehová, de poder estar en su santo templo y de humildemente nosotros poder dirigirnos a Él para entregarle nuestra alabanza, para entregarle nuestra adoración. Quiero en esta hora, antes de entrar al mensaje de la palabra, leer algo que dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 4. Todas las cosas que están en la palabra, todas aquellas cosas que nosotros hacemos como creyentes, no hacemos nada porque sí. Todo aquello que hacemos tiene un propósito, tiene un objetivo. Y como tal, también tiene una consecuencia, tiene una repercusión. Todo lo bueno, todo lo malo que hacemos, guarda un propósito final. De esa misma manera, todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, todo lo que hacemos en el templo, tiene una repercusión final, tiene una consecuencia, que esa consecuencia puede ser de bendición y puede ser que no sea de bendición. Pero al fin y al cabo, todo lo que nosotros queremos y todo lo que nosotros pensamos hacer, queremos que sea para la gloria de Dios y que redunde en bendición para nosotros. Ese es el propósito principal. Pero yo quiero leerle algo que dice Primera de Juan 4, antes de leer la palabra del mensaje. Dice en el verso 1, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del Anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es el de nosotros reconocer el nombre de Jesucristo, reconocer su señorío y reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. Y yo quiero enseñarle lo siguiente. Dice la palabra que en una ocasión Jesucristo iba en la barca y cruzó el mar de Galilea y llegó a la región de Gadara. Y que cuando llega a ese lugar, hay un demonio que se acerca a Jesús y postrándose delante de él, dice el endemoniado, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y ahí hay dos cosas que nosotros tenemos que reconocer, pero falta una tercera que es la importante para nosotros. En primer lugar, el demonio está reconociendo que en Jesucristo hay autoridad. Porque él va y se postra delante de Jesús. Sale corriendo donde está y se postra donde Jesús, reconociendo que Jesús tiene autoridad. Y número dos, reconoce el origen divino de Cristo. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Yo conozco y sé quién tú eres y sé de dónde tú vienes. Pero lo que no hizo el endemoniado fue reconocer su señorío sobre su vida, porque la palabra dice que no puede. No puede servir a dos señores. Por lo tanto, no puede reconocer a Jesús como Señor de su vida, aunque sí reconoce su autoridad y reconoce de dónde viene. Eso mismo pasa con nosotros cuando estamos adorando a Dios. Nosotros reconocemos que en Jesús hay autoridad y reconocemos de dónde Él viene, el Hijo de Dios que vino a la tierra. Para que nuestra adoración sea completa, nosotros tenemos que reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y el reconocer el señorío de Cristo implica en nosotros confesar su nombre. Y el apóstol Juan está diciendo aquí que los que tienen el Espíritu de Dios son aquellos que tienen la capacidad de reconocer el nombre de Jesucristo sobre sus vidas. Por lo tanto, no podemos estar callados ni podemos estar en silencio. Tenemos que reconocer a Cristo sobre nuestras vidas. Cuando se estaba adorando, en medio de la adoración, Mariela invitaba a que nosotros reconociéramos el señorío de Cristo. Se escucharon pocas voces. ¿Qué pasa? Nos avergüenza, nos entristece, nos da pesar, tenemos flojera. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa que no podemos levantar nuestra mano y decir: Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú reina, tú vives? ¿Qué pasa que no podemos hacerlo? ¿Qué sucede, hermano, que no podemos levantar nuestra mano? Está pesada, está difícil. ¿Qué pasa, hermano, que no podemos guardar silencio ante Jehová? Que no podemos escuchar su voz, que no podemos decirle al Señor te amo, cuando el Señor desde hace miles de años nos está diciendo que nos ama y su sangre en la cruz sigue testificando su amor por nosotros. ¿Qué sucede, hermano, que no podemos alabar, que no podemos adorar? En esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, delante de quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, escucha hermano, toda lengua confesará que Él es el Señor. Habrá lengua que lo confesará por voluntad, pero habrán otras que lo confesarán porque no tendrán más alternativa que decir: Señor, Señor, ten misericordia de mí. Habrá muchos que dirán: por amor, Señor, yo te amo. Pero otros tendrán que decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sea por amor o por necesidad, toda boca confesará su nombre. Pero yo te invito en esta mañana a que lo hagamos por amor. A que lo hagamos por gracia, a que lo hagamos por misericordia. No podemos estar apáticos ante la presencia de Cristo. No podemos estar indiferentes ante la presencia del Señor. Un endemoniado reconoció su presencia, hermano. Oiga lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Un hombre con un demonio reconoció la presencia de Cristo. Y nosotros que tenemos su espíritu, no reconocemos su presencia. No te quedes callado, hermano. Confiesa su nombre, decláralo. Decláralo sobre tu vida, decláralo sobre tu familia, decláralo sobre tus hijos. Declara su nombre. Los que tienen el Espíritu de Dios son aquellos, no lo digo yo, lo dice Juan, los que tienen el Espíritu de Dios son los que reconocen a Cristo. Ahora sí quiero invitarte a que abra tu Biblia en 2 de Pedro capítulo 3. Y en esta mañana que quiero compartir con ustedes, es el primer mensaje de tres que el Señor me ha dado en esta misma porción de palabra. Y este es el primero que quiero compartir con ustedes. Segunda de Pedro capítulo 3, los versos del 10 al 14. Si me acompaña de pie, leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Padre, gracias por tu palabra. En esta mañana queremos bendecirte y adorarte. Y pedirte que tú hables a nuestras vidas por tu palabra. Que tú nos ministres, Dios. Y que tú reveles a nuestro espíritu cuál sea la buena voluntad tuya, agradable y perfecta para nuestras vidas. Habla, Señor, que tu pueblo escucha en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Y en esta hora quiero hablarles en el tema lo que esperamos de Dios. ¿Qué esperamos en el Señor? ¿Estamos nosotros en el Señor, pregunto, esperando solamente cosas terrenales y pasajeras? ¿O tenemos nuestra esperanza, nuestros pensamientos puestos en las cosas de arriba? La palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 3 que nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba. Y quiero decirle que cuando se refiere a poner la mira, no nos está diciendo Winston que es que nosotros vamos a caminar mirando hacia arriba, hacia el cielo. Porque si lo hacemos así, mirando hacia arriba, y estamos aquí, vamos a ver el techo, los abanicos, no vamos a ver gran cosa. Pero si estamos allá afuera, quizá vamos a ver el sol, vamos a ver la luna, vamos a ver las estrellas. No se está refiriendo a nosotros literalmente estar mirando al cielo, sino que la palabra de Dios nos dice con esto que nuestros pensamientos tienen que estar puestos en las cosas que están allá en el cielo. Yo siempre he dicho que el hombre antiguo era mucho más inteligente que el hombre de ahora. El hombre hoy moderno, el hombre actual es mucho más bruto que el hombre antiguo. Porque el hombre antiguo tenía la capacidad de poder ver cosas en el Señor, de poder tener una visión en el Señor y plasmarla de tal manera que aunque usted lo esté leyendo hoy, 2000 años después, usted se transporta a ese lugar y mediante la imaginación usted puede pensar cómo eran todas esas legiones de ángeles, cómo estaban los 24 ancianos que lo mencionó el pastor anoche, cómo estarán todos los seres vivientes allá cantando y alabando a Dios. Y ellos tenían, el hombre antiguo, la capacidad de poder abstraerse y de poder traer a su mente todas esas imágenes del cielo, cosa que nosotros no podemos. No porque en nosotros no está la capacidad, sino porque hoy día en nuestra mente, nuestros pensamientos están ocupados en otros elementos que son muy diferentes en el pensar que un día estaremos en la presencia del Señor. Hoy día hay demasiado problema. Hoy día hay demasiadas necesidades. Hoy día nosotros tenemos demasiadas cosas que hacer como para nosotros sentarnos a pensar cómo será nuestra vida cuando Cristo venga. Cómo será nuestra vida cuando el Señor establezca en la tierra su reino. ¿Cómo será nuestra vida cuando estemos delante del Señor? Algo tan maravilloso como el apóstol Juan expresaba y decía, no habrá necesidad ni de luna ni de sol, porque la gloria de Jehová lo alumbrará todo. Es tan grande su gloria, tan grande su majestad. Oye, Oscar, es tan grande su gloria que la luna y el sol estarán de más. No habrá necesidad, porque la gloria del Señor será más resplandeciente que la luna y el sol. Y él era capaz de ver eso y de maravillarse. Ahora a nosotros nos maravilla el último iPhone, el último BlackBerry, el último Galaxy. Esas son las cosas que nos maravillan a nosotros. El último tipo de vestido, el último zapato, el último modelo de carro. Eso nos maravilla. Pero el apóstol Juan estaba maravillado al ver la gloria de Dios. Oye, ahí había un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí había un sol, ahí había una estrella, ahí había una luna. Pero no era necesario, porque la gloria de Jehová lo llenaba todo. Yo no estaba pensando en la luna ni en el sol. Yo estaba contemplando la gloria de Jehová que llenaba toda la tierra. ¿Qué nosotros estamos esperando? Probablemente nosotros estamos esperando que sean las 12 para ir a comer. O estamos esperando que sea el 30 para nosotros poder con los chelitos resolver nuestro problema. O nosotros estamos esperando, usted sabe que hay mucha gente, que también eso lo mencionó el pastor, que hay gente que se abandona a su suerte, que interpreta el abandonarse en el Señor, el entregarse al Señor, como el abandonarse a la suerte. Y el pastor decía que no significa eso. Eso significa usted depender de Dios y estar en oración y haciendo las cosas del Señor. Y entonces él citaba el Salmo 37 y decía, espera en Jehová, confía en Él y Él hará y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces nosotros estamos en el medio del río esperando donde nos lleve la corriente, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un destino, que tenemos un lugar, que nosotros no tenemos suerte, sino que nosotros tenemos un propósito establecido por Dios desde el principio de los siglos. Y esto, hermanos, se verifica en la palabra. En Mateo capítulo 25 dice la escritura: vení a mí, bendito de mi Padre, al cielo eterno que ha sido preparado para vosotros desde el principio del mundo. ¿Te está oyendo eso? Desde el principio del mundo ya nosotros tenemos un lugar de parte del Señor. Por eso cuando estaba hablando con los discípulos dijeron, Señor, pero más o menos, dan una orejita, ve, ¿a dónde es que tú vas? ¿Cuál es el camino? Entonces, ¿ustedes creen en Dios? Le dice el Señor. crean también en mí. En la casa de mi padre, ¿qué fue lo que le dijo? Muchas moradas que hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, porque hay gente que dice, no, porque Dios se fue a prepararnos lugar. No, él dijo, si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El lugar ya está preparado. Tu morada celestial ya está preparada. Tu casa en el cielo ya está preparada. Tu destino en el Señor ya está preparado. El Señor solamente está allí esperando la hora y esperando el momento en que tú cruces la puerta para decirte bienvenido a casa. Y eso nosotros tenemos que saberlo y tener seguridad. Por eso, la pregunta es, ¿qué esperamos en el Señor? Y el apóstol Pedro aquí nos habla que una de las cosas que nosotros estamos expectantes, que estamos esperando, es nuestra salvación. Nosotros tenemos que tener seguridad de este aspecto, hermano, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, la última palabra nada más la tiene el Señor. Nada más el Señor sabe quién es que se va a salvar. No, usted tiene que tener seguridad de su salvación. Usted tiene que tener seguridad que el sacrificio de Cristo es efectivo sobre su vida. Usted tiene que estar seguro que Cristo le perdonó y les lavó de sus pecados. Usted tiene que estar seguro de que usted está haciendo la voluntad de Dios. Porque de la misma manera en como usted sabe cuando está haciendo lo malo, lo que no es grato delante del Señor, así mismo usted sabe cuando está haciendo lo bueno. Y si usted está haciendo lo bueno y está siendo obediente, usted puede decir, mi vida está guardada con Cristo porque yo estoy en Cristo. Por eso el apóstol Pablo podía decir ese texto que le gusta mucho al pastor, crucificado estoy con Cristo. Pero después más adelante le dice a los filipenses, sea que viva o sea que muera, del Señor soy. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alaba a alguien al Señor? El Señor demanda de nosotros, escuche bien hermano, el Señor demanda de nosotros que nosotros tengamos seguridad de nuestra salvación, porque el estado de salvo es un estado del creyente. Por eso, la misma palabra nos dice en Gálatas, que nosotros somos salvos por gracia. No dice, seremos salvados. ¿Cómo es que dice? Somos salvos. La salvación es un estado del creyente. Y Pedro dice que ese estado de salvación culminará con el día del Señor. Pero hay algo que tenemos nosotros que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con la religiosidad. Y la religiosidad llega cuando nosotros cambiamos la relación que tenemos con el Salvador por las formalidades. En un asunto me imagino que había una discusión con los discípulos, una cosa, y que si sí, que si había, que si no había, que si tenía, que no tenía. El Señor le dijo una cosa, oiga, no se afanen. ¿Recuerdan eso? Mateo capítulo 5. No se afanen, porque comeré. Ni qué beberé, ni qué vestiré. Pues yo te hago una pregunta. ¿Acaso el cuerpo no es más valioso que el vestido? ¿Qué ustedes contestan a eso? ¿Acaso el cuerpo no es más valioso que el vestido? ¿Y la vida más que el alimento? Cuando nosotros cambiamos nuestra relación con el Señor por las formalidades, entonces entramos en estado de religiosidad y no en estado de salvación. ¿Estamos escuchando? No, porque hay que orar de rodillas, hay que orar parado, hay que orar acostado. No, que hay que orar al revés, que hay que orar boca arriba. No, es orar. No, porque tenemos que cantar parado, cantar sentado, cantar acostado. No, es cantar. Por eso, cuando el Señor se acercó a la samaritana, le dijo, óyeme, tú habla cosas que no sabe, y los que están de aquel lado hablan cosas que no saben, porque ni es en este monte ni es en aquel. El Señor anda buscando que adoradores que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es un asunto, la salvación es un asunto de relación con el Señor, no es un asunto de formalidad, es un asunto de estar metido con el Señor, hermano. Por eso es que el Señor dice: yo conozco mis ovejas. No todas mis ovejas están en este redil, le dijo el Señor. Óyeme, no todas mis ovejas están en este redil. Aquí hay ovejas que no son mías. Alábalo, alábalo. Y el Señor no roba ovejas, es nada más los que son de Él. Él sabe, hermano, quién es de Él y quién no. Somos nosotros los que tenemos que cerciorarnos de que somos del Señor. ¿Usted cree que el Señor se le va a pasar a uno por el colador? ¿Usted cree que el Señor se le pasa a alguien? No le pasa a nadie, el Señor lo sabe. Es usted y yo que tenemos que prepararnos de tal manera, hermano, que usted y yo tengamos la seguridad de que estamos con el Señor. Y que cuando Él venga, podamos cantar ese coro que dice: me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Aleluya. No es el Señor que tiene que estar seguro de eso, eres tú. Dile a que te queda al lado, eres tú que tiene que estar seguro. Hay gente que quiere que Dios le dé seguridad de eso. No, Dios no da seguridad de eso. Es usted que tiene que estar seguro de eso. Alabe lo que vive. Otra cosa que nosotros estamos esperando, según el apóstol Pedro, es una vida nueva. Pero esta vida nueva está basada, hermano, en principios del reino. Y esos principios están vigentes ahora y cuando Él se manifieste. Por eso el pastor citaba anoche la oración modelo. Y dice esa oración modelo: que se haga tu voluntad. ¿Cómo? Que se haga tu voluntad. Para que usted entienda lo que es el modelo de vida en Cristo. Para que tu voluntad se haga, ¿cómo? Como se hace en el cielo. ¿Usted cree que lo que Dios dice en el cielo se discute? ¿Usted cree que lo que Dios dice en el cielo se razona? ¿Usted se imagina al arcángel Miguel diciéndole: Señor, yo sé que tú dijiste eso, pero mira, yo creo que si tú lo haces así... ¿Usted se imagina al ángel Gabriel acomodándole la cosa al Señor? No, mira, Señor, porque mira, tú ves, en mi experiencia, yo pienso que no nos podemos ir por ahí, porque ese valle tiene mucha espina. Vámonos por aquí, que está limpiecito. Haga ese ejercicio mental. ¿Usted cree, hermano, que en el cielo se cuestiona lo que Dios dice? ¿O cómo usted cree que se hacen las cosas en el cielo? ¿Cómo usted cree que se hacen las cosas en el cielo? No, pero usted se imagina un ángel diciéndole al Señor: espérate, Señor, que voy ahora. A lo que tú me mandaste, voy ahora. Déjame atender estos frijoles, que yo voy ahora. ¿Usted se imagina eso en el cielo? ¿O qué usted se imagina que se hace en el cielo? Cuando Dios habla... Entonces, ¿por qué cuestionamos tanto a Dios? Si dice que se haga en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. ¿Por qué le ponemos tanto pero a Dios? ¿Por qué lo mandamos a esperar tanto? ¿Por qué le decimos: papá, espérate, que yo voy ahora? Oh, Señor, espérate, hoy no, mañana sí. ¿Por qué entonces nosotros, si sabemos que lo que Dios dice en el cielo se ejecuta, cuando Dios habla en la tierra, no lo ejecutamos? Siento como que no me están escuchando. ¿Hay alguien que me escuche? Padre, tu voluntad que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y en el cielo se hace, dicen los gringos, right away. Ahí mismo, de una vez, rápido, ahora, caliente. El estilo de vida que nosotros estamos esperando, hermano, es un estilo de vida conforme a lo que se hace en el cielo. Pero la ejecución de esa vida comienza aquí en la tierra, porque este es el campo de entrenamiento. ¿O acaso usted cree que el que no es obediente aquí va a ser obediente en el cielo? ¿O usted cree que el que oye por aquí le sale por aquí cuando usted allá va hoy más? Es aquí que se comienza, Huáscar. Es aquí que la voluntad perfecta, buena, agradable y perfecta de Dios tiene que comenzar a ejecutarse en mi vida. Aunque me duela, aunque no me guste, aunque yo esté ocupado, aunque tenga muchos problemas, aunque haya necesidad, aunque no haya tiempo. Oiga, saque el tiempo, hágalo, levántese y dígale, estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Alaba lo que Él vive. Si los seres celestiales ejecutan la voz del Señor, ¿por qué nosotros no, hermano? Nuestra vida tiene que estar en disposición de obedecer al Señor en todo momento. Pero nosotros tenemos que entender también que nuestra vida no está sujeta al orden natural de las cosas. Antes sí, antes de tener a Cristo, nuestra vida estaba sujeta al clima, al tiempo, al esto, al si puedo, al estoy enfermo, al no me siento bien. Nuestra vida estaba sujeta al orden natural de las cosas. Pero ahora está sujeta al orden sobrenatural. Porque por eso dice la palabra. ¿Cómo dice? Diga el débil. ¿Cómo diga el débil? Y dice el Señor, mi poder se perfecciona. Correrán. Caminarán. Tendrán nueva fuerza y se rejuvenecerán. Nuestra vida, hermana Mariela, no está sujeta al orden natural de las cosas. Nuestra vida está sujeto al orden sobrenatural de Dios. Tanto así que aunque tú no tengas fuerza para moverte, el Señor te llena de su fortaleza para que siga adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Pero a veces nosotros estamos viendo lo natural. Y yo quiero que usted se lleve este pensamiento. Que usted se lleve el pensamiento de que Dios no obra en lo natural. Dios obra en lo sobrenatural. ¿Usted sabe por qué, hermanita Marí? Porque Dios es sobrenatural. Si Dios es sobrenatural, Erika, el Señor no puede hacer nada que sea natural, que sea normal. Todo lo del Señor es anormal, porque Él es sobrenatural. Pero a veces nosotros estamos mirando lo natural. Dice la Biblia que Pedro y Juan iban entrando al templo por la puerta de la hermosa. ¿Y qué había allí? Un cojo. Y que cuando el cojo lo vio, ¿qué hizo? Y Juan, ¿qué le dijo Juan? Juan le dijo, Pedro fue. Pedro, usted se sabe eso más que yo. Dice Pedro. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? No. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? Cuando él hizo así, ¿qué fue lo que Pedro le dijo? Pedro le dijo algo. En esos detalles, hermana Carmen, en esos detalles está la riqueza de la palabra. Cuando él hace así, Pedro le dice, míranos. Míranos. Y el paralítico se quedó mirándolo. ¿Y qué dice la Biblia? Esperando recibir de ellos algo. A veces nosotros estamos como el paralítico, que nos quedamos mirando al Señor, esperando recibir algo para nuestro sustento, esperando recibir algo para nuestra necesidad, esperando recibir algo para la comida, esperando recibir algo para sanarnos, esperando recibir algo para tener que ponernos, esperando recibir algo, y estamos ahí esperando recibir algo. Pero entonces vino la respuesta del apóstol que le dijo, óyeme, no tengo nada de lo que tú quieres, yo lo tengo. Tú quieres comida, yo no tengo comida. Tú quieres cuarto, yo no tengo cuarto. Óyeme, nada natural yo tengo para ti, pero tengo algo sobrenatural. En el nombre de Jesús, levántate. A veces nosotros estamos en el Señor esperando solamente cosas naturales, cuando Dios tiene para nosotros cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio, ni que oído escuchó, son las que Dios tiene para sus hijos, dice la palabra. Tenemos que comenzar a quitar nuestra mirada de las cositas que perecen y comenzar a poner nuestra mira en las cosas que para vida eterna permanecen. Aleluya. Pero dice el apóstol que esa vida nueva tiene que ser una vida sustentada en el gozo, en la seguridad y en la paz que da Jesucristo. Mira, hermano, a nuestra vida vendrán tiempos de angustia, vendrán tiempos de dolor, tiempos de dificultad, tiempo de escasez, tiempo de enfermedad. Como dice mi abuela, el hombre tiene 7 tiempos, pero nosotros tenemos que estar seguros que sin importar el tiempo, ni la circunstancia, ni el problema, ni la necesidad, Cristo está con nosotros. Si estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Si estamos en necesidad, Él nos provee. Si estamos en escasez, Él es nuestra riqueza. Si estamos en soledad, Él es nuestra compañía. Si tenemos debilidades, Él es nuestra fortaleza. Si estamos perdidos, Él es el camino. Si tenemos falta de conocimiento, Él es la verdad. Si sentimos que estamos muriendo, Él es la vida. No importa la circunstancia donde nos encontremos, tenemos que tener la seguridad, la certeza y la convicción de que Cristo está con nosotros. Y eso da paz, eso da seguridad. Y eso me recuerda el testimonio del pastor anoche, que el pastor decía, cuando fue a ver el apartamento, que él iba por ese pasillo, subiendo esa escalera, y que llegó como un momento que él se sintió como solo y que se sintió como desprotegido. Y dijo, ay Dios, y si este tigre tiene a alguien ahí esperando para atracarme, o esta soledad, o subiendo esto de noche, alguien me acecha. Pero entonces recordó que había orado al Señor y recordó que se había encomendado al Señor. Y recordó que el Señor estaba ahí con él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y él dice que él sintió nuevo ánimo, nueva fuerza, y que se sintió seguro. Porque cuando usted sabe que Dios está con usted, se levantarán a ti y contra ti vendrán, pero por un camino vendrán hacia ti, y por 7 huirán de tu presencia, dice la palabra. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Levante su mano al cielo y dígale, a mí no llegará. A mí no llegará. Porque tú, Señor, estás conmigo. Pero yo quiero recordarte algo importante. Quiero recordarte algo importante. La Biblia dice, en el verso 14 de 2 de Pedro, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, mientras esperamos nuestra salvación, nuestra redención, mientras esperamos el rapto, el levantamiento de la iglesia, mientras esperamos esta nueva vida que ya Dios nos ha dado, conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice la palabra, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Mi mamá me cuenta que una vez, en un cumpleaños mío, no recuerdo si era de 1 año o 2 años, no recuerdo, ella me compró una ropita bonita. ¿Sabes que los viejos, Le compraron un mameluquito, una cosita, una remuita. Y ella me compró esa ropita para mi cumpleaños. Llegó el día del cumpleaños y me vistieron. Y me pusieron mi mameluquito, mi cosita, un gorrito. Me pusieron unos zapatitos blancos. Y yo estaba, ya usted sabe, muy mono. Niño lindo, siempre lo he sido, gracias al Señor. Y estaba listo para el cumpleaños. Y escuche esto, porque con esto voy a terminar. Escuche, porque quiero que se vaya con esta reflexión. Y mi mamá me puso bien bonito, con una ropita limpia, bien bonita, unos zapatitos blancos, muy bonito. Y llegó el momento, te respondo ahorita, Neri, llegó el momento en que cuando iba a comenzar el cumpleaños, mi mamá se da cuenta que yo no estoy. ¿Y dónde está Darwin? ¿Y dónde está? Y juzgan, busca. Vecina, Darwin está por ahí. No, no está aquí. Pedrito, sal afuera a ver si Darwin está ahí. No, no está aquí afuera. Pero él estaba aquí ahora mismo. Y ya va a comenzar el cumpleaños y él no está aquí. Y mi mamá sale al patio. Y cuando sale al patio, ¿ustedes recuerdan lo que eran la batea? Estaba yo metido en mi batea. Todo sucio. Me revolqué en la batea, en el piso. Tenía lodo hasta en las orejas. Y hubo que quitarme esa ropa para mi cumpleaños y ponerme otra que no era tan nueva ni tan bonita. Nosotros hemos recibido una nueva vestidura. Hemos recibido, el creyente en Cristo ha recibido un vestido blanco, resplandeciente, y dice la palabra que ese vestido es de lino fino. Y quiero decirte, hermano, que por ahí viene una fiesta. No es un cumpleaños, pero la Biblia dice que es una boda. Que es una boda entre el Cordero y la Iglesia. Y que usted y yo estamos invitados a esa boda. Y que usted y yo estamos invitados a esa celebración. Y la palabra dice que es usted y yo que tenemos que procurar el poder entrar con nuestro vestido limpio. Porque si nuestro vestido está sucio, no podremos ir a la fiesta de boda. No te metes en batea, hermano. Con tu vestido limpio, que fue limpiado con precio de sangre. Fue limpiado con sangre en la cruz del Calvario. Mantén tu vestido limpio, esperando al Señor con gozo, con alegría, con paz, alabando su nombre, diciendo gloria a Dios, diciendo santo es el Señor, poniéndote de pie en esta hora, hermano, poniéndote de pie en esta hora y levantando tu mano y batiendo tu mano delante del Señor, en celebración y en gozo, dándole gracias por tu vestido, dándole gracias por tu vestidura, dándole gracias al Señor porque Él te tiene aquí en este lugar. Y te ha traído a su casa y te mantiene ahí de número uno. Óyeme, hermano, óyeme, qué gloria, qué bueno es el Señor. Todos nosotros somos número uno invitados a la boda. Ahí no hay número dos ni número tres. Ahí nada más hay número uno. Es la iglesia, la novia del Cordero, de la olla del Caimito, la clínica del alma, que alaba al Señor, que bendice su nombre, que reconoce que Él está vivo.